huelgas, manifestación, a pelear nuestros derechos y desdicha se encontró. Armados de valor por un futuro mejor, todos a luchar contra el puta patrón. Obreros, exploten ya toda su rabia contra el patrón. Obreros, exploten ya todo su odio contra el patrón. Y así verás tu casa y tu bandera florecer.